Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Aquí, en Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi Nicaragua se formó, por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano. ¿Cómo bailas, eh? ¿Cómo bailas, eh? Es que esta música... ¿Cómo bailas? Inspira para bailar. Bueno, ahora dejaremos de bailar. Sí, sí, por y favor. Nos sentamos en nuestras respectivas sillas para poder presentar nuestras siguientes invitadas. Así es. Pues mira, tenemos dos representantes, dos mujeres maravillosas de la Asociación Nicaragüense de Córdoba. Tenemos a Mildred Larga Espada, buenos días. Buenos Mildred. Días. Y tenemos a María Elsa, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con todo lo que está pasando en vuestro país y estáis tan lejos, ¿no? ¿Qué sentís, María? Bueno, gracias por el espacio en principio, y bueno, en principio pues nosotros estamos aquí asociadas y nos hemos juntado un grupo de nicaragüenses a raíz de lo que ha pasado, y de verdad que nos sentimos impotentes ante lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando a nivel mundial, porque esto es injusto y tenemos que luchar contra eso, y que estamos lejos de nuestra familia, pues nos sentimos impotentes porque no podemos luchar, dar nuestro punto de vista hasta allá, luchar allá. A mí me duele Nicaragua porque puedo hacer muchas cosas por ella, pero estoy lejos, pero desde aquí podemos aportar un grano de arena y que pronto pues será un volcán, y esperemos que esta lucha no pare, que no cese, porque la dictadura nunca son buenas, y a nivel familiar pues hay mucha división en la familia, y no, eso nos duele mucho a los nicaragüenses. Esto es dictadura, Mildred, es dictadura, que se ha transformado el trabajo que era de un frente revolucionario, y que ahora, al parecer, o se deduce, que la actitud del presidente Ortega es distinta. Es una dictadura que ha demostrado un proceso de deterioro cada vez mayor, que ahora, con la masacre que está perpetrando, ya son 300 asesinados, se ha demostrado que es una dictadura muy, muy, muy peligrosa, muy sanguinaria, que está provocando una crisis humanitaria en Nicaragua. Antes teníamos el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua organizando un sistema en el que, con rasgos dictatoriales de falta de libertad de expresión, solo podías trabajar si tenías el carnet del Frente Sandinista, se cerraban los espacios de los partidos políticos, no solamente él podía presentarse en las elecciones, y él la ganaba, y él se robaba los votos y hacía parecer que la ganaba por más votos. Entonces esos rasgos dictatoriales siempre han existido en Daniel Ortega, en su partido político, y ahora él subió la parada, el rasgo mayoritario de una dictadura sangrienta, lo que se puede calificar como las dictaduras más terribles que hemos vivido en América Latina. Hay un partido aquí en España que ha dado órdenes a sus dirigentes no opinar sobre Nicaragua, porque piensan que este movimiento lo está llevando a cabo la derecha nicaragüense y está provocando un crack en lo que es la política social de Nicaragua. ¿Es la derecha que está detrás de todo esto? Ese relato de que es la derecha la que está oponiéndose a Daniel Ortega es el único relato del que se pueden sujetar para explicarse el mundo y Nicaragua en los bandos estalinistas que siempre se ha explicado a la izquierda, a la derecha y a la sociedad. No es la derecha la que está en Nicaragua oponiéndose a Daniel Ortega. Los partidos de derecha en Nicaragua podrían ser el mismo Frente Sandinista de Daniel Ortega, porque es la derecha la que cierra los espacios de libertad de expresión, la que cierra la organización de los partidos políticos para que nadie más participe en las elecciones. Y ha sido Daniel Ortega quien lo ha hecho. Y también ese relato lo que trata de hacer es ocultar que el gobierno de Daniel Ortega y su grupo más cercano no han sido capaces de superar ese ambiente de la Guerra Fría que ya no existe, pero que hay gente que se quedó anclada ahí. Los partidos políticos que de izquierda de Europa y en este caso en España, algunos partidos políticos que no hablan sobre esto o no quieren creerlo, son partidos que no son homogéneos, no toda la gente se queda callada. Hay partidos políticos de izquierda en Córdoba que individualmente se nos acercan y se han acercado y se han pronunciado a favor de las protestas sociales, sobre todo después de 300 muertos. No necesitas ser de izquierda o de derecha para oponerte a que se siga matando gente. María, ¿por qué surgieron las protestas? Porque fue, creo que a último de abril, y parece que ha habido 100 muertos en cada mes, ¿no? Porque vamos por 300 en tres meses. Sí, bueno. ¿Cómo surgen las protestas? Que es lo que, en cierto modo, ha provocado, no es que haya provocado, ¿no? Sino que ha sido un poco la causa de que el presidente Ortega entre en una espiral de violencia contra la ciudadanía. ¿Por qué surgen las protestas? Bueno, el 19 de abril fue cuando ya reventó la cosa, como decimos popularmente hablando, y es porque la reforma a la seguridad social, que querían bajarle o subirle los impuestos o bajarle las pensiones a los personas mayores, entonces se movilizó un grupo de estudiantes en función de que no se hiciera eso, ¿no? Y a partir de eso, pues ya los estudiantes comenzaron no solo a protestar por eso, sino por la falta de democracia, de lo que hay en el país, la represión, esto, que no hay libertad de expresión. Vamos, que la gente no puede hablar, lo que decía Mildred, que tienen el poder ellos, económico, político, social, y un montón de anomalías que se estaban dando en Nicaragua. Entonces, a raíz de eso, ya fue cuando reventó la cosa y los estudiantes comenzaron a movilizarse a partir de las reformas que iban a hacer a la seguridad social. Se está hablando en los últimos días, o se está escribiendo en los últimos días, que parece que Ortega está por firmar la paz. Yo la verdad que algunos medios los leo porque hay que leer y estar informada, pero parece, bueno, pues que es Ortega el que quiere la paz, cuando es el gobierno el que está atentando sobre la vida, ¿no?, de la ciudadanía. Mildred, ¿qué piensas sobre esto? Pues claro que quiere terminar con todo esto, ¿verdad? Y por supuesto que quiere la paz, una paz a su manera, una paz, la paz de los cementerios, que es lo que le dice la gente, ¿verdad? Has matado un montón de gente, ¿querés que esto se acabe? ¿Querés que nos desmovilicemos y que nos quedemos callados? Y eso no va a pasar. Aquí tiene que haber justicia. Si hay 300 muertos, aquí hay 300 madres que han llorado, 300 padres, 300 familias que tienen una sed de justicia, y muy difícilmente Daniel Ortega va a poder volver a estar en cualquier cargo público sin que nadie le señale: ha matado a un montón de gente, porque él es el jefe de la policía de Nicaragua, alguien dio la orden de disparar a gente desarmada. Entonces él quiere terminar inmediatamente con todo esto, pero para volver a lo mismo, Nicaragua no va a volver a ser igual, ya no es igual. Se dice, es una nueva revolución, es que ya está ocurriendo una revolución, solo el hecho del cambio de conciencia, el cambio de visión de realidad por parte de un montón de jóvenes, ya la gente ha revolucionado su manera de vivir. Daniel Ortega ya no tiene nada que hacer en Nicaragua. No puede presentar a este partido político, el Frente Sandinista, porque la bandera rojinegra ya está completamente devaluada. Esa es la expresión de los partidos de izquierda que quisieron y no pudieron, que no pudieron pasar por encima de las ambiciones personales y del enriquecimiento de su propia familia. Utilizaron las siglas de un partido y de una ideología para enriquecer a su familia y a los suyos. ¿Cuál es la ideología, María, de los jóvenes para poder enfrentarse a las autoridades nicaragüenses, a la policía en este caso, a sabienda que les va a disparar? ¿Qué le motiva a ellos para tener esa actitud valiente de no importarle perder la vida y seguir luchando por esta justicia? Creo que es una cuestión de justicia, porque han visto tanta demagogia, tanta represión, y la verdad que los estudiantes, en ellos, la juventud es donde está la base para luchar, y que son un ejemplo para las personas mayores, porque en el sentido de la influencia que tienen los partidos políticos con los mayores, con las personas más arraigadas al Frente Sandinista en este caso, pues los estudiantes ya, los jóvenes tienen otra visión de la vida, otra visión de justicia, y por eso pues están ellos, se levantan, para que no quieren ya tanta represión, quieren ya más democracia en el país, ¿no? Mildred, ¿qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que está pasando en Nicaragua? Ha sido muy importante la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la llegada de esta gente, porque esta gente es la que está empezando a investigar todos los crímenes, los 300 asesinados, los casos de torturas y los casos de desapariciones que están ocurriendo. Porque no hay justicia en Nicaragua, es que han llegado la CIDH, la Comisión Interamericana, porque Daniel Ortega quería instalar e instaló una Comisión de la Verdad para investigar, pero todo el mundo sabe que ellos no se van a investigar a sí mismos, o se van a investigar y le van a echar la culpa a los cargos menores del partido, a los cargos a los que pueden sacrificar para proteger a Daniel Ortega y a todos los suyos. Siempre van a haber esos daños colaterales de sacrificio para ocultar y que haya impunidad. Entonces la Comisión Interamericana llegó en un primer viaje, ahora este es el segundo, ya está instalada en el país. En el primer viaje llamó a la gente que fuera a poner sus denuncias, porque en Nicaragua no tenemos a quién ir a denunciar, ni siquiera si te roban la antena del coche, porque la policía no existe, no pone orden. El país está ingobernable. Daniel Ortega no da la cara, no habla en público, no sabemos qué piensa, solamente cómo actúa. Entonces la Comisión Interamericana abrió las puertas y llegó masivamente la gente a decir, así mataron a mi hijo. Ahí llegaban las mujeres llorando por sus chiquillos y sus jóvenes. Entonces documentó todo eso, y lo que reveló fue, digamos, la información más impactante que se puede decir ahora de Nicaragua. Y lo que reveló fue que hay evidencias fuertes de que el Estado nicaragüense ha hecho un uso excesivo de la fuerza con métodos que no son aceptados por los derechos humanos, que no lo está diciendo la Comisión Interamericana, pero sí lo están interpretando los analistas de esa información, que eso se refiere a que han detectado un patrón con el que se ha disparado siempre en la cabeza a los jóvenes, en el cuello o en el pecho. Entonces es un patrón específico que solamente responde a una intención de política dirigida, así que es una acción terrorista. Es una acción terrorista de matar de una manera específica por el Estado. Es terrible. En todo caso, María, de ese informe que se pueden derivar las conclusiones y posiblemente una denuncia ante el gobierno de Nicaragua, ¿aún así tú crees que habrá justicia en Nicaragua o tendrá que ser la opinión internacional la que presione al gobierno para que esa justicia llegue? Yo tengo fe de que esto va a llegar, que la justicia va a llegar, como decía Mercedes Sosa. Yo solo espero que lo injusto no nos sea indiferente, porque está pasando, y esperamos, de verdad que estamos esperando, que en este caso la comunidad internacional se manifieste y haga algo, porque la verdad que en Nicaragua la gente está luchando, está muriendo, lo están matando por rebelarse, por luchar. Pero yo pienso que sí, desgraciadamente nos va a costar muchas muertes, porque seguirán habiendo, porque ahora mismo casualmente seguro están en un sitio de Nicaragua, están tirando a matar. Pero yo pienso que sí, que va a haber justicia y que este gobierno tiene que irse, porque es injusto además, y la comunidad internacional tiene que apoyarnos en esto. Yo también quería manifestarme en ese sentido, para que aquí el Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo, no ha dicho nada. Bilbao, por ejemplo, Barcelona se han manifestado, han mandado su escrito, su planteamiento en contra del sistema de gobierno de Nicaragua, y de Córdoba estamos esperando que se manifiesten. Hace un sábado tuvimos aquí a un compañero, a un paisano vuestro, nicaragüense, de la caravana, ¿no? Sí. Por Nicaragua. Y estuvo también una compañera de Córdoba Solidaria, Marta Barreiras, y nos comentó que en la asamblea del Consejo Local de Cooperación y Solidaridad Internacional se hizo un comunicado en apoyo al pueblo nicaragüense. Tanto lo ha hecho Barcelona, lo ha hecho también Córdoba, y tú dices que Bilbao, o sea que quizás la propia institución no lo ha hecho, pero los colectivos organizados y un consejo local, municipal, lo ha hecho, ¿no? Eso ya es importante. Yo quería decirte, Mildred, si hay una cantidad ya definida de cuántos han fallecido en estos movimientos, ¿qué ocurre con la gente que ha quedado herida? Y las consecuencias, los resultados de esas heridas, pues a lo mejor le va a mantener en una circunstancia muy difícil a partir de este momento y el resto de su vida. ¿Qué pasará con esa gente? Pues esas son las cosas que hay que ver posteriormente o desde ya. El daño es enorme. Sí. Es muy interesante que hayas preguntado eso, porque a veces nos detenemos en los muertos, en la cantidad de muertos, si son muchos, son pocos. Pero hay una cantidad de gente herida, ya mutilada, hay gente que no tiene ojos, que las balas de goma les sacaron un ojo. Yo el otro día, yo creo que se contabilizaban 5 jovencitos ya sin ojo, a los que se les está tratando de conseguir prótesis, pero no el hospital público ni el gobierno, sino la gente organizada, trata de buscar ayuda. Hay la CIDH, la Comisión Interamericana, detalló en su informe que la sociedad nicaragüense está sometida a un estado mental de tortura psicológica, y que eso también está afectando. Hay gente que manifiesta ideas de morir, porque ya no soporta más. Aparte del montón de gente que se está quedando en la pobreza porque se cierran los negocios, sí. o el gobierno les echa a la calle si apoyan las protestas. Es un drama humanitario muy, muy, muy severo. Sí. Es verdad que todo esto va a traer consecuencias económicas y sociales, ¿no? Que ya se están produciendo. María, desde vuestra asociación, ¿qué estáis haciendo para dar a conocer lo que está pasando con el pueblo nicaragüense? ¿Y qué objetivos pretendéis con la asociación? Bueno, en principio, como les explicaba, nos reunimos a partir del 19 de abril, donde vimos lo que estaba pasando en Nicaragua, pues sin ánimo de política partidaria, pues nos juntamos, nos autoconvocamos y vimos que la situación iba para largo, ¿no? Y entonces hemos visto también de que había una chica que le habían matado a un familiar, le habían herido un familiar, y ya nos dijo ella: vamos a juntarnos, tenemos que hacer algo. Y ya estamos también a nivel de España, la asociación está metida con el movimiento europeo, que está en todas las comunidades de Europa, y estamos organizándonos de manera tal que apoyamos toda esta lucha. Estamos también recaudamos fondos para colaborar. Hemos ayudado a una chica para ayudar con medicina, porque como decía Mildred, pues la gente, la sociedad civil es la que está ayudando en los hospitales y esto, ¿no? Y también estamos haciendo actividades para nosotras como nicaragüenses, ¿no? De gente que viene de Nicaragua, que viene, que no sabe dónde va, para orientarlas para conseguir trabajo, y estamos también metidas en el movimiento ciudadano con Cordobeses Libres, que estamos representando ahí la asociación. Sí, que está de Cordobeses Libres, ¿no? Una asociación que hay aquí, y estamos haciendo actividades para recaudar fondos en ese sentido, para ayudar a la gente que lo necesita. En fin, supongo que habrá más días para seguir hablando de este tema y siguiendo el pulso de los acontecimientos y explicando a los oyentes qué está ocurriendo en esta situación tan dolorosa, terrible que está viviendo en estos momentos Nicaragua. Mildred es periodista y María ha tenido experiencia en radio, por lo tanto está de más decirles o invitarles formalmente a que participen en esta emisora de radio. Es una emisora que es comunitaria, una emisora participativa, una emisora en que es un altavoz, es un instrumento, una herramienta de uso público para que podáis venir aquí a hacer vuestros programas y explicar a la audiencia, a la gente, qué está ocurriendo en vuestro país y hacer un seguimiento exhaustivo, profundo, de lo que está aconteciendo para que se puedan tomar todas las medidas oportunas para que podamos todos ayudar a que esto pues se pare lo antes posible. Así que Mildred, María, estáis invitadas a la radio. Muchas gracias. Cuando queráis, ¿vale? Gracias. Ya nos pondremos de acuerdo y esperemos que seáis partícipe de todo esto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar el espacio.